Este es un hombre que trabaja en la calle y que se gana la vida lanzando fuego por la boca. La escritora argentina Claudia Piñero, respecto a la obra, ha señalado que es un trabajo que mantiene en vilo al lector si éste no logra responder varias preguntas que la novela lanza, como ¿qué será capaz de hacer Ramiro León? ¿Quién es ese joven que salva su vida gracias a la biblioteca de Tata? ¿A quién habla el narrador en segunda persona? Pero sobre todo, ¿qué representa el fuego para todos ellos? El autor mexicano Mario Beliatín, la colombiana Consuelo Triviño Anzola y el peruano Julio Ortega conformaron el jurado de esta edición. La entrega del reconocimiento, que incluye $30,000 en efectivo, se realizó la tarde de ayer en la Fundación Guayasamín. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Continuamos en Bitácora y es momento de escuchar nuestro segmento de Casa Adentro. Aquí conoceremos sobre la Feria del Libro que se desarrolla en la Casa de la Cultura Ecuatoriana del 1 al 9 de agosto. No se pierda estos detalles porque aquí les contamos que habrá descuentos especiales y libros de hasta $1. Adelante, Darío. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Continuamos en nuestro informativo Bitácora y bueno, estamos en nuestro segmento Casa Adentro para dialogar con el licenciado Patricio Herrera, director de publicaciones, quienes en su departamento están realizando la Feria del Libro para conmemorar los 70 años de aniversario de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta Feria del Libro va a arrancar el 1 de agosto y se mantendrá hasta el 9 de agosto, ¿no? Entonces son varios días en los que la gente puede acercarse, conocer las producciones literarias y las publicaciones que se hace aquí en nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana y, aparte de conocer, también irse llevando algunos libros a su casa. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Cuénteme, ustedes, tras micrófonos estamos conversando que esta no es la primera feria que realizan en el año. ¿Anteriores experiencias cuáles han sido? Bueno, tradicionalmente nosotros hacemos varias ferias organizadas por la Casa de la Cultura. A partir de este año iniciamos en enero como parte del programa Hecho en Casa, que es la Casa Abierta Grande con la que iniciamos el año. Luego, en el Día del Libro en abril, hacemos la segunda feria. Por el Día de la Cultura, el 9 de agosto, hacemos la tercera feria. Digamos, estas son las tres ferias oficiales que organizamos nosotros. Aparte de eso, participamos siempre en... Este año lo más importante fue la Feria Internacional en Cuba. Uh-huh. Y esperamos en agosto, en septiembre u octubre, estamos ya invitados a la Feria de la Universidad Católica y en diciembre, noviembre, diciembre, la Feria Internacional del Libro de Quito. La producción literaria y, bueno, de todo el tipo de libros acá en la Casa de la Cultura es uno de los fuertes de esta institución. ¿Anualmente conoce el dato cuántos libros se sacan y cuántas colecciones se van haciendo en publicaciones? Bueno, les digo que desde que se inició la Casa de la Cultura, en 1944, el pensamiento de Benjamín Carrión fue que el principal vehículo para transmitir cultura es el libro. Y él fue un enamorado del libro. En su época y en épocas posteriores hicieron grandes producciones literarias. Nosotros, en la administración del escritor Raúl Pérez Torres, hemos sintetizado la producción en varias colecciones. Tenemos la colección Esenciales, que es de los grandes maestros de la literatura ecuatoriana, de las cuales... ¿Esto es una producción constante que están haciendo? Constante. Ya, ajá. Es producción propia de la Casa de la Cultura. Lanzaremos los dos primeros libros de Esenciales de la próxima semana, que son las obras completas de Pablo Palacio y la novela El Paraíso de Nelson Estupiñán Vaz, que fue editada en el 54 y nunca se ha vuelto a reproducir. Tenemos la colección de Palabra Actual, en cambio, ¿dónde están las voces de los años 80-90 actuales? En eso ya iniciamos con El Pinar de Segismundo, de Eliezer Cárdenas. El número 2 fue Calibán, del poeta Ernesto Carrión. Y estamos ya programando las próximas. Tenemos la de los nuevos escritores jóvenes, no en edad, sino en producción. De esas llevamos ya unos 7-8 libros. Los últimos son de el sujeto de ida de... Esos pertenecen a la Casa Nueva Colección, ¿no? Sí, de C. Caira, y hay otro libro de cuentos excelente de un muchacho muy joven que se llama Historia Calamitatis. La otra colección es de poesía. En poesía acabamos de publicar la semana anterior Estos Bosques Interiores de Violeta Luna y De la Muerte y Otros Amores de Sara Venegas. Esta colección lleva 6 libros que son los poetas consagrados actuales del Ecuador. Tenemos la otra colección, que es ya de interculturalidad, que hemos sacado ya 2 libros. El uno es un libro de Amorfinos, de un poeta escritor guayaquileño, y el otro es un libro de ensayos también sobre interculturalidad. O sea, básicamente serían las líneas de el lado del pensamiento por el lado de los ensayos, la narrativa en las novelas y también la poesía en los versos que también publican, ¿no es cierto? Sí, pero falta algo muy importante. Muy importante es La Casa de los Niños. Estos son libros dedicados exclusivamente para los niños, de los cuales hemos sacado ya 2 números y hasta fin de año vamos a sacar unos 2 títulos más. Son libros ilustrados a colores muy lindos, que es exclusivamente para los niños. Y la colección de teatro que acabamos de publicar y fue lanzada en Cuba ya, 2 libros, el uno escrito y el otro coordinado por Aristides Vargas, este gran escritor de teatro y teatrero. Y acabamos de publicar la del compañero Fernández, que es sobre radio, televisión, etcétera. Y el 8 de agosto lanzamos la colección de ensayos. Precisamente lanzamos la colección de ensayos con el libro sobre el siglo de Carrión, escrito por Fernando Tinajero, que será eso más o menos sintetizado. Aparte de eso, el auspicio que se da a los escritores cuya obra tiene méritos y que son auspiciados por la Casa de la Cultura. Ahora hay un tema un poco contradictorio, ¿no es cierto? Porque si bien el trabajo que realiza la Casa de la Cultura es arduo, es muy esforzado y bueno, se sienten las ganas para que la gente vaya conociendo las narrativas y también los ensayos, y o sea, nosotros damos la cultura a todo el país, se da el medio para que el pensamiento se perennice, pero a la vez hay el dato de la UNESCO que nos dice que los ecuatorianos leemos medio libro al año. Con ese dato un poco bastante bastante entristecedor, ¿cómo afronta estos desafíos desde publicaciones? Bueno, nuestra línea, digamos, primordial es ayudar a que la gente pueda difundir su pensamiento. Muchísimos autores, nos ha tocado en estos 2 años encontrar autores que han publicado su primer libro, pero nunca han tenido oportunidad de publicarles por los costos y porque la empresa privada, las editoriales privadas, también son caras. Claro, sí, sí. Entonces, la principal ayuda, la principal acción de la Casa de la Cultura es colaborar para que estos nuevos escritores puedan ser leídos. En segundo lugar, nosotros, los costos de los libros son absolutamente bajos, ¿no? Libros más o menos la gente que asista a la feria, ¿cuál sería el promedio con el que podrían acceder a grandes obras, a los libros que ustedes están publicando? Bueno, nosotros, por ejemplo, le voy a dar dos ejemplos extremos. Tenemos la mesa de libros de $1. Completamente extremo. De $1 hay una gran mesa de libros de $1 y todos los otros libros son con el 50% de descuento. Entonces, ¿el 50%? Entonces hagamos una comparación de los costos extremos. Tenemos dos libros de extraordinarios de arte, que son Pinto y las calcografías de Louvre, que se va a lanzar la próxima semana. Esos libros cuestan $40. Ahora pueden adquirirlo a $20. El 50%. Este hermoso libro que publicamos de hace un mes, que son los afiches de ecuatorianos, una colección de afiches de ecuatorianos sobre cine, es a $20, podrán conseguir a $10. Los libros de lujo, que son Estupiñán Vaz y Pablo Palacio, cuestan $20, podrán conseguirlo a $10. Y los libros de la colección de poesía, donde está Violeta Luna, está Sara Vanegas, están los pintores, otros poetas, que se me va el nombre en este momento, pueden conseguirlo a $3, porque son a $6. O sea, en realidad es un presupuesto bastante delgado, bastante flaco, por decirlo de esta manera, por el que la gente puede llevarse grandes libros, ¿verdad? Claro, la filosofía del presidente Raúl Pérez es que el libro no puede quedar en bodegas. Cuando nosotros llegamos, encontraron alrededor de 25.000 libros en bodegas. Nosotros hemos distribuido a las provincias, a colegios, a bibliotecas, de todo el país, y escritores y personas que nos piden, hemos repartido ya 35.000 libros, de 35 y 40.000 libros. Que se van fuera de la casa, ¿no? Se va fuera todo, se va fuera de la casa, y como le digo, escuelas rurales, colegios citadinos, bibliotecas grandes, enviamos a la Biblioteca Nacional, a la Aurelio Espinosa Pollitt, a la Universidad Católica, a todas esas bibliotecas grandes enviamos religiosamente todos los libros que salen. Perfecto, o sea, tienen todo el archivo de lo que se produce acá en nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero, ¿y también se expanden y se venden también en librerías privadas las colecciones que se hacen acá? No, regularmente no vendemos porque los convenios son muy difíciles, en el sentido del cobro. Claro. Entonces nosotros hacemos un libro, nos pide una librería, nos pide 3 libros y nos llama después de 60 días para que podamos cobrar, si es que se han vendido los libros, y nosotros les entregamos con el 40%. Todos esos porcentajes preferimos darle directamente al consumidor final. Que sería el lector el que puede darse cita acá en nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, la feria va a arrancar este primero. ¿Dónde va a estar exhibiéndose? ¿Dónde la gente va a poder encontrar los libros? Sí, en el hall principal de la casa, de la casona, que da la 6 de diciembre, ahí están 2 mesas grandes de libros de $1 y toda la librería, que está también en ese sitio, está con el 50%, absolutamente todos los libros, a excepción de los que nos han dejado en consignación, que no podemos dar descuento. Entonces ya lo saben, queridos oyentes, la feria va a arrancar este 1 de agosto y se mantendrá hasta el 9. ¿En cuáles serían los horarios para que la gente asista? Nosotros vamos a estar de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Incluido sábado y domingo, así que si es que no pueden acercarse acá a la casa por el trabajo, desen un saltito sábado y domingo y van a llevarse una sorpresa literaria, ensayos, novelas, grandes obras que se producen acá con el pensamiento de nuestros intelectuales ecuatorianos. Y bueno, estamos finalizando nuestra entrevista. Hemos estado acompañados con el licenciado Patricio Herrera, director de publicaciones, con quienes hemos conocido un poco más sobre el trabajo que se hace sobre el trabajo que hace este departamento en nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Gracias. Al igual que en todas las ediciones, del día de hoy estaremos acompañados por nuestros episodios. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 30 de julio. El 30 de julio de 1889 nace en Guayaquil la compositora, dramaturga, ensayista, oradora, filósofa, socióloga, novelista, poeta y conferencista Rosa Borja Febres Cordero de Icaza. Es autora de Aspectos de mi sendero, Rito espiritual, entre otros. Nace en Pimpampiro, Imbabura, el compositor, cantante, Segundo Rosero. Son sus éxitos El Pasillo 17 años y Te Quiero, Te Quiero. Además, es creador del bolero rocolero. Sumido entre sombras. En 1961 nace en Tzitzit, Azuay, el músico, compositor, escritor Osvaldo Carrión. En el año 2000 publicó su trabajo Lo Mejor del Siglo XX. En el 2000 publicó su trabajo Lo Mejor del Siglo XX, Música Ecuatoriana. Datos tomados de Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. En nuestro segmento de especiales desde la casa, compartimos e invitamos a nuestros oyentes a que se acerquen a la Semana del Cine Venezolano que tiene lugar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Julio para Venezuela es un tiempo especial, debido a que en este mes se conmemora la fecha de la independencia de este país y los natalicios de Simón Bolívar y Hugo Chávez, por lo cual la Embajada Venezolana ha realizado varios eventos para conmemorar esta magna fecha. Uno de los actos que se desarrolla en esta semana es Cine Venezolano, que tendrá lugar en la Casa de la Cultura Ecuatoriana del 30 de julio al 4 de agosto. Los detalles de este evento los escuchamos con Darío Males. La Semana del Cine Venezolano se inaugura la noche de este miércoles 30 de julio a las 19:30 con la proyección de la película El Chico que Miente, dirigida por Marité Ugaz, galardonada con la estatuilla El Caminante por mejor largometraje de ficción en la cuarta edición del Festival de Cine Latinoamericano Flandes de Bélgica. En esta cinta se cuenta la historia de un chico adolescente que inicia un viaje por la costa de Venezuela y para sobrevivir reinventa una y otra vez su propia historia en la tragedia del deslave de Vargas que ocurrió en 1999. Poco a poco se devela su verdadero pasado. Hace 10 años el deslave le arrebató a su madre y él cree que puede encontrarla. Esta cinta tendrá dos únicas funciones a realizarse el miércoles 30 de julio a las 19:30 y el domingo 3 de agosto a las 16:00. En total, la muestra está conformada por 6 largometrajes de ficción del cine del país caribeño entre clásicos y contemporáneos. Un ejemplo de las cintas de este encuentro es Patas Arriba, del cineasta Alejandro García, de 99 minutos. Aquí, un abuelo viudo que tiene un vigoroso espíritu pese a su enfermedad que lo mantiene encerrado en su casa de alta montaña, evocará recuerdos de su amada y a dónde sueña volver. El tranquilo retiro del abuelo se verá alterado cuando descubre que sus hijas lo intentarán internar en un hospital y no está dispuesto a permitirlo. Las funciones de esta cinta son los días jueves 31 a las 17:00 y lunes 4 de agosto a las 19:30. Por parte del cineasta Miguel Ferrari, se presentará una de las obras denominada Azul y no tan rosa, en la que se cuenta la historia de Diego, un fotógrafo de éxito que formaliza su relación con Fabricio y se va a vivir con él. Inesperadamente, debe hacerse cargo de su hijo Armando, quien vive en España y al que no ha visto en años. El chico llega cargado de reproches, de tal modo que a Diego no se le hace fácil la relación. En tal circunstancia, un grupo de radicales homófobos propinan a Fabricio una brutal paliza que lo deja en coma. Un drama familiar contemporáneo que se presenta al público los días jueves 31 a las 19:30 y sábado 2 de agosto a las 17:00. La cuarta película de la muestra se llama Taita Bobes, que es una adaptación cinematográfica de la novela Bobes de Urgalio, de Francisco Herrera Luque. Retrata al enigmático personaje de la historia de Venezuela, José Tomás Bobes, militar nacido en Oviedo, España, quien participara en la Guerra de la Independencia durante la Segunda República. Esta película histórica de este país tendrá una única función, hacer el viernes 1 de agosto a las 17 horas. El Relajo del Oro de John Pedicelli, del 2012, es otra de las cintas que se presentará en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco, en donde se aborda 50 años de la historia venezolana vista desde los ojos de un loro real con múltiples nombres, Empanadita, Democracia o Penélope. Su vida está marcada desde que fue vendido a traficantes de animales cuando era solo un pichón, en la época de Pérez Jiménez, un paseo histórico a la vez lúdico para aproximar la historia a las generaciones jóvenes del país caribeño. Esta cinta se presentará el viernes 1 y domingo 3 de agosto a las 19:30 y 18:30 respectivamente. Con esta muestra se pretende que el público asistente conozca sobre los sucesos históricos y contemporáneos de Venezuela, historias de impacto nacional e íntimas, como es el caso de la película El Rumor de la Piedra, que narra cómo una madre de familia afectada por varios problemas socioeconómicos, psicológicos y de consumos de drogas se ve involucrada en un reality show televisivo sobre su tragedia personal. Teme que su hijo Santiago siga el mismo rumbo de su hermano. La familia demostrará que es posible rehacer la vida gracias a la esperanza y fuerza redentora del amor. Esta cinta se proyectará los días sábado 2 de agosto a las 19:30 y el lunes 4 de agosto a las 17:00. Quienes quieran tener más información pueden visitar la página web www.cinematecanacionalecuador.com. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. Esto ha sido todo por hoy, amigos y amigas. Gracias por habernos acompañado. Les hacemos la cordial invitación para nuestra siguiente emisión. En los controles estuvieron Andrés Viracocha, Diego Salazar y Cristian Herrera. Y en la conducción les acompañamos Darío Males y Laura Ríos Armijos. Hasta la próxima, amigos. Hasta aquí, Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción. Darío Males y Laura Ríos Armijos.